programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Queridos amigos, buenas tardes, como siempre, los días lunes, abrazándoles desde Florilegio Musical Ecuatoriano. Esto es una programación emitida desde la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para todos ustedes, con mucho cariño. Los lunes estamos, quien les habla, Pato Robalino, Spin, acompañando a Laurita Ríos Armijos, que dentro de unos minutos se va a incorporar a esta programación. Siempre deseamos lo mejor para todos ustedes en esta linda semana, una semana que va a ser cortita. Viene la celebración, la conmemoración del Día del Trabajo, ustedes saben, una conmemoración muy importante para los obreros en todo el mundo, ya que se pone en valor, se dignifica el trabajo que hace cada uno de los obreros, de los trabajadores, de los oficinistas, en general, de todas las personas que desarrollan sus actividades Y en este primero de mayo se pone en valor ello, recordando una masacre en Chicago. En todo caso, les abrazamos en esta semana cortita. Le decimos también muchas gracias a Dieguito Salazar, como siempre. Sin él, esta cuestión no funciona. Y a todos ustedes, amigos queridos, una linda semana. El primer tema que escuchamos es el tema Odio y Amor, interpretado por la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es un pasillo de Víctor Paredes, con el arreglo de Alex Alarcón, ese joven pianista ecuatoriano. ¿Y por qué hicimos, por qué queremos poner música de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Porque como trabajadores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Camerata también, y creo que todos los compañeros que laboran en esta digna institución, se hayan consternados, nos hallamos consternados ante el fallecimiento de 6 compañeros jóvenes danzarines de la Casa de la Cultura de Morona, Santiago, que como ustedes saben, en un accidente de tránsito han fallecido al ir a cumplir su labor, a entregar al público su trabajo dancístico. Entonces, esta realidad muy triste del fallecimiento de 6 compañeros nos pone realmente apesadumbrados. Si queremos hacerle una serenata a estos lindos compañeros, que Dios los tenga bailando en el cielo, haciendo sus coreografías, les decimos que como trabajadores de la cultura la voz se quiebra cuando se hace referencia a estos 6 amigos de Macas, y para ellos otra canción de otros compañeros suyos de la Camerata de la Casa de la Cultura. Quisiéramos dedicarles una canción de Gerardo Guevara que trata en su texto de decir lo que sentimos por ellos. Se trata de la canción Se va con algo mío, en el corte número 10. Para nuestros amigos de Macas, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que han fallecido. Paz en la tumba de nuestros amigos. Mi dolor le vi Se va con algo mío, un pasillo que está dedicado en este homenaje de Florilegio Musical Ecuatoriano para los compañeros de la Casa de la Cultura de Morona, Santiago. Un abrazo también a nuestro querido amigo, a su presidente, Juanito Merino, que desde hace muchos años viene haciendo gestión cultural. Fue secretario general aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la sección matriz. Y Juanito ahora es presidente en la Casa de la Cultura en Morona, Santiago, y le ha tocado vivir estos momentos de tragedia con el fallecimiento de nuestros queridos 6 compañeros danzarines. Y lo hicimos con el pasillo Se va con algo mío, que es un género musical, según Julio Bueno, un género musical de danza con texto, que luego se hizo canción. Al parecer surgió el pasillo poco antes de la mitad del siglo pasado en los territorios que tiempo atrás comprendía la Nueva Granada, es decir, Ecuador, Colombia y Venezuela. El pasillo, para Julio Bueno, es una adaptación del vals europeo. Su nombre se puede traducir como baile de pasos cortos o pasillos. El pasillo es una variante de los valses europeos, el walsen, vals alemán, que significa dar vueltas bailando, y del Landler o vals austriaco, que se introdujeron en América a principios del siglo XIX. El pasillo se lo encuentra en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, más parecido al vals en Venezuela, en Costa Rica, el pasillo guanasteco, en Panamá, en Cuba y en otras latitudes, en donde el pasillo se dice que tiene mucha similitud también con el fado portugués y con otras formas musicales tradicionales de otros pueblos, no solo de América, sino de Europa. Se va con algo mío, dedicado para nuestros queridos amigos, y en este homenaje también quisiéramos decirles que pone en evidencia un accidente de esta naturaleza, pone en evidencia también la precarización, la situación difícil en la que desarrollan sus actividades nuestros elencos artísticos de música, de danza, de teatro, de títeres, y que muchas veces no tienen todas las seguridades, las comodidades, las garantías para ejercer el desarrollo de su profesión. Es decir, para ir a hacer una presentación artística o cultural, no tienen todas las garantías, y las consecuencias, como vemos, pueden ser fatales. Hay que luchar con los compañeros artistas, especialmente los artistas populares, luchar por conseguir mejores condiciones de trabajo para el desarrollo de nuestras propuestas artísticas. Siempre en este homenaje queremos acudir a la voz, a la interpretación de otros compañeros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque esto es de compañeros a compañeros. Esta vez el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, trayéndonos en este homenaje sencillo, pero lleno de corazón, trayéndonos un tema de la Violeta Parra que habla de agradecer a la vida por todo lo que nos ha dado. Y creo que estos chicos en su vida entregaron mucho a la danza y a la cultura popular del Ecuador. Con el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, escuchemos Gracias a la Vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes al hombre. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma, el que amando. Gracias a la vida que me Si bien este es un programa de música tradicional ecuatoriana, así es la característica de Florilegio Musical Ecuatoriano, esta vez nos atrevimos a poner Gracias a la Vida de Violeta Parra en la interpretación del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, con el permiso de nuestro querido público oyente, para hacer un homenaje a los integrantes de Pachanúa Huayra, que sería viento grande del universo, viento grande de todo lo que existe, que acaban de fallecer en Morona, Santiago, cuando iban a cumplir una presentación artística en la materia de danza. Y dado que su nombre lleva palabras como Pacha, Huayra, Núa, que son parte del contexto quichua ecuatoriano y específicamente quichua del oriente ecuatoriano, queremos, queridos amigos oyentes, compartir unas cápsulas de la lengua quichua para que ustedes también compartan nuestras raíces. Taki se dice en quichua a la música. Takik con la K al final sería el músico. Taquina. Taquinas, recuerden, cuando termina en na, todas las palabras son verbos en infinitivo en quichua. Entonces, taquina sería interpretar música. Repitamos un poquito para que nos acordemos. Taki es música. Takik, el músico. Taquina es como verbo interpretar música. Y para el caso del homenaje a nuestros compañeros de Pachanúa Huayra, entonces sería Tushun, el baile o la danza. Tushuk, el que baila o el que danza. Tushukuna serían los bailarines. Y Tushuna, bailar o danzar. Repitamos un poquito más lento. Tushun es el baile o danza. Tushuk, el que baila o danza. Tushuna. Tushuna es el verbo bailar o danzar. Y si queremos hacer el plural, amigos, acuérdense que solo agregamos kuna y tendríamos tushukuna, sería los bailarines. Tushukuna son bailarines, los bailarines, los seis amigos de Pachanúa Huayra que acaban de fallecer en la provincia de Morona, Santiago. Y para ellos, con mucho cariño, vamos a seguir en esta serenata un poco triste y un poco alegre también, porque la vida continúa y ellos, su legado fue seguir danzando. Ellos danzaban la música ecuatoriana, y uno de los temas que queremos compartir con ustedes viene desde la provincia de Tungurahua, un albazo que surgió en la comunidad Salasaca y que fue llevado incluso a ser grabado por el grupo Inti Illimani cuando Max Berru Carrión, ecuatoriano, formaba parte de Inti Illimani, cuando vivía Max Berru Carrión. Entonces, para ustedes, en homenaje a Pachanúa Huayra, esto que se llama Taita Salasaca, con el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Thank you. De compañeros a compañeros, el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión acaba de interpretar el albazo Taita Salasaca en este pequeño sencillo homenaje a los compañeros del grupo Pachanúa Huayra de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de su sección de Morona Santiago, que acaban de fallecer este fin de semana en un penoso accidente de tránsito. El albazo que escuchamos, Taita Salasaca, obviamente tiene sus orígenes en la provincia de Tungurahua, y como les habíamos comentado, fue tan prestigioso que Max Berrú Carrión, ecuatoriano, cuando integró el grupo Inti Illimani de Chile, fue llevando muchas de las canciones ecuatorianas para el repertorio de Inti Illimani, y una de las canciones que se hizo muy famosa fue precisamente Taita Salasaca, y que es utilizada por varias agrupaciones de danza para sus trabajos de coreografía, para sus trabajos coreográficos. Recordemos una vez más lo que dice el maestro Julio Bueno respecto al albazo. Dice que el albazo es un género musical de danza con texto que significa alborada. Está en un compás, en un metro binario compuesto, un compás compuesto de 6 octavos. Dice que el albazo es un baile de pareja suelta. Se suele cantar a la madrugada y anuncia las fiestas. Generalmente cuando uno está en una población, a las 5 de la mañana sueltan el albazo, que serían un juego, fuegos pirotécnicos que despiertan a la población para que se integre a la fiesta. Inicialmente los indígenas lo utilizaban para despertar a los novios al otro día de su casamiento. La rítmica de base del albazo es la misma que la del yarabí, de donde proviene, pero en un tempo más acelerado. El albazo también tiene filiación o parentesco directo con el capisca cuencano, el aire típico, y además tiene un parecido muy especial a la bomba del chota. Esto sería el albazo, como el albazo que acabamos de escuchar, Taita Salasaca, en la interpretación del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y siempre con el recordatorio de que este es un homenaje a nuestros compañeros del grupo de danza Pachanúa Huayra, que fallecieron en Morona, Santiago. Con el perdón del querido público oyente por la reiteración del tema, pero también por medio de este homenaje, hacemos un abrazo enorme a los compañeros, por ejemplo, de Hace Danza, que es una asociación de danzarines que trabaja en la ciudad de Quito, y que entre los dirigentes está Fanicita Tuapanta, que luchan cada vez, cada día, porque la danza popular tradicional ecuatoriana no se pierda. También está Jorge Salazar de Toctiuco, también está Agustín Yumikinga y otros compañeros hacedores de danza. Este es un homenaje para todos ellos, para los compañeros que cada día, como Ñukanchi Alpa, entregan su tiempo, sus esfuerzos, su sabiduría, para que la danza tradicional, la danza popular del Ecuador, no se pierda. Y como un homenaje a ellos, quisiéramos hacerles escuchar en el siguiente tema de compañeros a compañeros, con el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la tonada Ojos Azules. Paz en la tumba de nuestros queridos compañeros. amigos, recordamos que estamos en el programa Florilegio Musical Ecuatoriano y que este programa regularmente es conducido por nuestra querida amiga, la licenciada Laura Ríos Armijos, quien por diferentes razones de trabajo especialmente no puede estar este momento acompañándonos. Y recordando también que este trabajo de Florilegio no podría llegar a sus oídos si no fuese por la ayuda técnica que tenemos acá de Dieguito Salazar y nuestra querida amiga, Celine, muchas gracias a ellos por llevar adelante este programa. Acabamos de escuchar la tonada Ojos Azules, y refiriéndonos al maestro Julio Bueno, un experto investigador de la cultura musical ecuatoriana, se dice que la tonada es un género musical de danza con texto. La tonada tiene un ritmo de base de 6 octavos que se desarrolla a partir del danzante. Es decir, cuando uno canta a un danzante y le va acelerando el tempo, se puede llegar fácilmente a interpretar una tonada. Su base rítmica es muy similar al de la chilena, pero la tonada en la mayoría de los casos se escribiría en tonalidades menores. Y la chilena, a diferencia, se escribiría en tonalidades mayores. Recuerden, queridos amigos, este es un pequeño pero muy sentido homenaje de Florilegio Musical Ecuatoriano para nuestros amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del grupo de danza Pachanúa Huayra, no solo a los compañeros que fallecieron, sino también a los compañeros, al resto de integrantes de Pachanúa Huayra. Algunos están, suponemos, en el hospital en proceso de recuperación y ojalá Dios los acompañe para poder regresar a los escenarios muy pronto. Recordemos, amigos, estamos también comentando que en la música y en la danza popular ecuatoriana se utilizan muchas veces palabras de origen quichua. Ya hace unos minutos explicamos lo que es taqui, que es referente a la música, o tushuna, que es danzar. Esta vez vamos a referirnos un poquito a las divinidades. Atzil es una divinidad preincaica. Atzil. Apu, una palabra quichua que sirve para referirse a una divinidad o espíritu superior. Uma sería la cabeza. También se habla, Uma no solamente es la cabeza del ser humano, sino el cabeza de alguna organización, el guía de un grupo de danza, el guía de una comunidad en una lucha, eso a ellos también se les refiere con la palabra Uma. Aya Uma sería un personaje del Inti Raymi o cabeza de un espíritu. La forma más común de denominar a estos personajes es la palabra Diablo Uma. Pero hay que razonar que Diablo Uma es una combinación de quichua, que es Uma o cabeza, y Diablo, que es español, que fue una palabra que fue traída por la religión católica. Ashpamama significa madre tierra. Pachamama, el universo o la naturaleza en general. Y Yacta significa el pueblo, ciudad o localidad. Es decir, hay que diferenciar estos tres términos. Ashpamama es la madre tierra, Pachamama se refiere al universo en el contexto general y Yacta se refiere al pueblo, ciudad o localidad, una comunidad de donde son las personas. Esta vez en este sentido homenaje vamos a hacer siempre de compañeros a compañeros con el Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la versión que vamos a escuchar estaba dirigido por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, este coro. Y vamos a escuchar la interpretación de Jatarichi, que significa levantaos, un texto anónimo, una música anónima que fuera recopilada por el maestro Gerardo Guevara y llevada a la partitura y luego interpretada por Pueblo Nuevo y otras agrupaciones. Y esta vez vamos a escucharla con la versión del Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jatarichi. Hatarichi, Levantaos, Hatarichi, en la versión del Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este arreglo pertenece al maestro Jorge Jaramillo Gálvez, exdirector del Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hatarichi es un yumbo, y siempre refiriéndonos a los textos escritos por el maestro Julio Bueno, diríamos que el danzante y el yumbo son géneros musicales, obviamente de danza. Tienen orígenes prehispánicos y su localización está centrada en la región andina. El danzante y, en algunos casos, también el yumbo en la zona oriental del Ecuador. Inicialmente, el danzante tuvo la rítmica actual del yumbo y viceversa, es decir, el yumbo tenía la rítmica del danzante. Pero a principios de los años 60 se establece la rítmica con la que ahora se los diferencia. Los dos, tanto el yumbo y el danzante, están escritos en un compás de 6 octavos. Y últimamente, ya con el desarrollo de la cultura ecuatoriana, se podría decir como características que el danzante es un tema más bien de carácter ceremonial, dedicado por las comunidades para las curaciones, para las sanaciones, para la relación con los dioses, para invocar a los dioses, para en busca de agua, en busca de mejoras cosechas. Y el yumbo también ha adoptado a su vez un tono más festivo, más guerrero, para señalar incluso los territorios que corresponden a cada comunidad. Es decir, las yumbadas que salen en el mes de junio son danzas muy antiguas en nuestro pueblo ecuatoriano y que sirven, son utilizadas por la comunidad para expresar sus días festivos y también para señalar la posesión de determinado espacio físico o territorio. Recuerden, amigos, este es un homenaje a Pachanúa Huayra, compañeros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del núcleo de Morona, Santiago, que acaban de fallecer en un accidente automovilístico. Y también es un saludo para todos aquellos compañeros que dedican su tiempo al trabajo en la danza popular del Ecuador. También en este programa estamos compartiendo un poquito de lo que es la lengua quichua, que es bastante utilizada para el trabajo tanto en la música como en la danza popular del Ecuador. Y ahora nos referiremos a la palabra yaku, que significa agua. Yaku mama significa madre agua, es decir, yaku mama, madre agua, o podría servir también para señalar al mar. Pintak, Pintac es una nube azulada indicadora de hambruna. Es un homenaje al general Pintac, que prefirió dejarse morir de hambre antes que delatar a sus compañeros de rebeldía. Sisa es flor. Nina es fuego. Cuando uno habla de Nina Kuro, ¿han oído hablar de Nina Kuro, el gusanito que se prende y se apaga? Kuro es gusano, entonces Nina Kuro sería un gusano de fuego, ese gusanito que se prende y se apaga. Tanta es pan, tanta es pan. Por lo tanto, choclo tanda es un pan de maíz, o lo que nosotros conocemos como humita. Choclo tanda, pan de maíz o humita. Urku es el cerro. Urpi es tórtola. Urpi. Urpi guya sería una tortolita con mucho afecto. Pishku significa pájaro y yaku, como les decíamos, significa agua. A continuación, en este homenaje, vamos de compañeros a compañeros con el Coro Nacional de la Casa de la Cultura. Vamos a escuchar el tema Atahualpa, que es un yumbo lento. Texto y música de Carlos Bonilla Chávez, en la interpretación del Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queridos amigos, estamos llegando a la parte final de Florilegio Musical Ecuatoriano en este día lunes 29 de abril del año 2019. Un saludo al despedirnos, un saludo cordial a Laurita Ríos Armijos, titular de este programa Florilegio Musical Ecuatoriano, y también a todos ustedes, amigos oyentes, decirles que estamos un poquito tristes por la tragedia de nuestros queridos compañeros del grupo de danza Pachanúa Huayra de Morona, Santiago. Y ha sido reiterado nuestro saludo a este suceso tan trágico que nos ocupa, pero la muerte realmente con su carga de tristeza también nos ha invadido, y nos ha hecho sentir que la vida es tan frágil y nuestros queridos compañeros del grupo de danza deben estar ya en otros espacios. Que Dios los guarde. Y para despedirnos en este homenaje a Pacha Nueva Guaira, quisiéramos escuchar del coro nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirigido por el maestro Jorge Jaramillo, El Yaraví del Desterrado, un texto muy significativo de un escritor grande como es Jorge Enrique Adum, y la música del maestro Gerardo Guevara. Entonces, Yaraví del Desterrado, y queridos amigos, nos volveremos a escuchar el día lunes próximo. Un abrazo cordial para todos ustedes. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano.